sigan con lo suyo. Bueno, estamos acá en La Carpintería Teatro, estamos con un par de las actrices de Mi Vida Después, dirigida y escrita por Lola Arias. Y bueno, los actores de esta obra son Blas Arrece Igor, Lisa Casullo, Carla Crespo, Vanina Falco, Pablo Lugones, Mariano Sperati, Moreno Sperati da Cunha. Y estamos aquí con Vanina Falco y Carla Crespo. Bueno, rápidamente vamos a preguntarles, mientras están maquillando acá, estamos entre, sí, sí, entre los lápices labiales y, bueno, y demás cuestiones. Sí, sí. Y gritos de gente que no sabemos qué está pasando acá atrás, pero lo vamos a hacer rápido y los vamos a dejar salir de escena. Bueno, ¿de qué era va, sin revelar demasiado, Mi Vida Después? Bueno, en realidad Mi Vida Después está basada en la historia real de los 6 actores que formamos parte del elenco. Digamos, a través nuestro se cuenta un poco la historia de nuestros padres, lo que ellos hacían en la época del último proceso militar y básicamente en ese contexto que es el que nosotros nacimos, ¿no? A través de varios materiales personales, cartas, fotos y otras cosas, se vuelve atrás en el tiempo para ver a qué se dedicaban nuestros padres. Y a través de eso pasar por nuestra experiencia como hijos, y bueno, y algo más, pero bueno. Ahí va, el algo más van a tener que venir a verlo. Carla, contanos así rápido, mientras te vas poniendo este rubor divino. No, un poquito. Me encanta. Parece, no es una revista ni nada por el estilo. No. Ahí va. Es la mejor entrevista que vengo haciendo en los últimos tiempos. Mientras se maquilla me va a contar un poco así, un ganchito, leve, cortito. Y supongo que un punto de mucho interés es que estamos los protagonistas en escena mostrando nuestros propios documentos y eso a mucha gente le resulta bastante impactante, por un lado, y algunos hasta inverosímil, nos preguntan muchas veces si somos efectivamente los protagonistas reales de esos documentos, de esas historias, y lo somos. Y después también hay algo muy particular en la combinación de las historias, como logra con un plus de sentido muy muy raro y muy... Se abre mucho el sentido en relación a ese tipo de contacto que hay entre las historias. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, sí, cortito y al pie, les voy a pedir una ofrenda urbana a cada una y las dejo que se terminen de maquillar, ¿vale? Bueno, siempre que paso por el botánico hay un árbol, un ginkgo biloba muy grande, muy hermoso, que está prácticamente, lo ves desde la esquina de Plaza Italia, y como yo paso mucho por esa esquina porque voy caminando al Yuna, donde doy clases, y se me detiene cada vez que paso, y el otro día estaba amarilleando por primera vez, ¿no? Empezó a otoñar, y nada, y cada vez que lo veo me quedo parada, literalmente, y me remite a cualquier otro lugar. Recomiendo pasar por esa esquina y mirar para arriba. Buenísimo. Carla, ¿tenés una ofrenda? No sé, a lo mejor medio freak, pero hay dos tipos de sonido de ambulancia, el tradicional, el limante, y hay otro que son como 3 notas, y cada vez que estoy en mi casa y lo escucho, me remite a como algo de catástrofe, de sensibilidad y catástrofe, algo así que me da como hasta tristeza y me podría como hasta poner a llorar, que no tiene que ver con el... No es el típico sonido, no sé si lo ubicas, pero... ¿De ambulancia? Sí, de ambulancia o de incendio. No, son 3 notas, es muy melancólico. Y me suspende, o sea, me quedo como quieta hasta que pasa y me quedo pensando que puede ser una buena banda de sonido para algo. ¿Puedo decir una cosa más? Una última. Recordar que estamos todos los viernes a las 8 de la noche y que vamos a seguir con funciones hasta septiembre, así que... Perfecto, ¿dónde pueden hacer las reservas? Las entradas se venden directamente por Alternativa Teatral, la página de Alternativa Teatral, y si no, en el teatro, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo, de 19 a 21, creo. Esto es La Carpintería Teatro, en San Lloré 858, y el teléfono es 4961-5092. Muchas gracias, buena función. Gracias.